Muy buenas noches, aquí estamos entusiasmados de participar en este cadenazo radial acorde al 1 de mayo. Nosotros como miembros de Radio La Tue estamos muy agradecidos por este espacio. Y aquí con mi compañera Javi. Hola. Y yo, el Pepe, vamos a dar inicio a esta participación de Radio La Tue acá desde Coyhaique. Este es un trabajo casi excepcional y nuevo para la Radio La Tue, en la cual las compañeras y compañeros vamos a transmitir desde diferentes localidades, sector el Río El Claro, desde Coyhaique, desde Puerto Cisnes, diferentes localidades de la región, y vamos a generar este gran bloque como aporte de Radio La Tue. Nosotros como en primera parte vamos a hablar un poco del trabajo antes que sea un trabajo capitalista. Claro, lo que conocemos como trabajo antes de eso. Exacto, como el trabajo hoy en día es conocido, vamos a hablar de la época previa. Así que espero que sea de agrado y ahora vamos a comentar un poquito de lo que hemos preparado para este programa. Hay una etapa en el trabajo como tal, se entiende el trabajo asalariado, se entiende como tal en desde una perspectiva capitalista, ¿no? En la cual uno vende la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y ese salario es el que te va a permitir comprar productos de necesidades básicas u otras. Pero previamente a esto, mucho antes, se podría decir cuando no existía la propiedad privada, Karl Marx, este filósofo, economista, historiador, observa una etapa previa a la propiedad privada y una etapa que le llama comunismo primitivo, ¿ya? O comunidad primitiva, o modo de producción primitiva, que es un tema de cuando no existía el tema de la propiedad privada. ¿Y a qué etapa nos estamos refiriendo? A la etapa de los pueblos. Como las primeras civilizaciones. Exacto, las primeras civilizaciones, pero antes de las civilizaciones. Porque las civilizaciones empiezan con la grande civilización egipcia, mesopotámica, tiene un imperio, tiene una propiedad. Pero esto es mucho antes. Son principalmente comunidades nómades. Como pueblos indígenas. Pueblos indígenas que se trasladan de un lado a otro y ven la concepción de la propiedad como algo comunitario. ¿Ya? No lo ven como algo individual. O no algo como individualmente como se entiende hoy en día. Entonces, al tener una visión comunitaria del espacio, también se generan trabajos comunitarios. Claro. El trabajo deja de ser una acción para beneficio propio y pasa a ser una acción común. O un bien común para algo, para satisfacer una necesidad de la comunidad, ¿no? Y eso, o sea, es lo todos que trabajan, entre comillas, en pos de. Exacto. Marx data esta etapa como desde el 1000 al 2000 antes de Cristo. Ya esa es la etapa en que más o menos se observa este comportamiento del ser humano que trabaja en base a diferentes características. Ya dijimos una, que es la no propiedad privada, sino una propiedad comunitaria. También es un matrilineal, ¿ya? Que es diferente al tema que muchas veces lo hablan de matriarcado, ¿ya? Porque lo último estudio lo que han observado es que no es que haya sido un matriarcado como un gobierno de las mujeres, sino matrilineal, es decir, que las mujeres cumplen un rol súper importante en estas comunidades, o compartían en estas comunidades, pero es de una parte súper lineal. Como horizontal. Exacto, horizontal, no desde un poder jerárquico. Por lo que generaba mayor comunidad. Porque al fin y al cabo las mujeres son las que engendraban, las que dan vida. Por lo tanto, es parte de la misma comunidad. Claro, y al ser horizontal todos tienen la misma como importancia dentro de la misma comunidad. O sea, nadie se siente como ni menos ni más que el otro. Claro. Exacto, todos parte y todos cumplen un rol dentro de la comunidad. Por eso los trabajos que se observaban dentro de estas comunidades eran más ligados a tu capacidad física, de que tú podías realizar y tu edad, por ejemplo, tu sexo, que pero más que como un rol predestinado, era que tus capacidades en la que estabas inserto era la que se podía uno generar ese esfuerzo. Claro, o sea, por lo general, no sé, por las mujeres sacaban marisco, por ejemplo, porque decían que tenían dedos más pequeñitos y que los podían agarrar de mejor forma y no apretarlos y destruirlos como los hombres. Claro, un buen ejemplo o cuando se liga totalmente así como, ah, que los hombres salían a cazar. Claro, tal vez era más recurrente eso, porque la mujer se dedicaba tal vez a, si estaba pariendo, si estaba engendrando, tal vez las fuerzas que tenía no le iba a destinar a perseguir un animal. Pero si existía una mujer que sí quería o tenía las capacidades para salir a cazar, participaba de estas cacerías que era... Entonces no era como destinado como a los géneros, como muchas veces en los colegios se les presenta, ah, la mujer recolectora, el hombre Cazador. cazador, que es una imagen súper occidental a las comunidades antiguas. Esta visión comunista primitiva que se nos presenta muchas veces y que lo visualiza Marx en su libro El Capital, también lo han adoptado muchos movimientos anarcoprimitivistas, que tienden a observar o a propagar el rechazo a las tecnologías para volver a estos vínculos primitivos de comunidad. Ya, esto es tal vez una visión súper occidental, Sí. europeizante de un poco de las acciones, pero es rescatable las críticas a Al la actual sistema. civilización, al actual sistema, a las tecnologías, en la cual se ha perdido mucho esto, el término o el trabajo de comunitario, más que este trabajo asalariado, que el que hoy en día todo compartimos y todo realizamos, pues al final estamos bajo un horario, bajo un salario y no bajo una acción con un fin solidario o social. Entonces el anarcoprimitivismo o anarquismo primitivista busca un poco esto, el volver a esa esencia primitiva de las comunidades. Aquí encontramos autores como Teodor Kaczynski, o con, más conocido como Una Bomber, en el cual propone o hace una crítica fuerte a la tecnología y a la civilización en su texto La sociedad industrial y su futuro. Pero mucho antes, más antes que él, tenemos a David Thoreau, estadounidense, que escribe un libro bellísimo que se llama Walden, ¿ya? No, no lo he escuchado. En el cual él hace una cabaña muy pequeña, la construye él mismo y se va a vivir al bosque. Y ahí, dentro de esos 2 o 3 años que estuvo viviendo en esa casita, en esa cabaña, escribe su experiencia y habla un poco de cómo encontrarse consigo mismo, dejando el estado, las leyes, el sistema mismo, ¿ya? Igual me imagino que para que él haya podido hacer eso, de haber tenido como igual una situación de privilegio que te dé la oportunidad de irte a vivir 2 o 3 años, o no. No sé muy bien la historia de Thoreau, pero sí sé que no es el primer libro que escribe. Su primer libro se llama Desobediencia Civil, porque él se opone a... Como, él más que nada crea ese concepto de la desobediencia civil como una desobediencia hacia el Estado cuando uno entiende que el Estado está haciendo cosas que van en contra de uno, ¿ya? De su ética. Entonces él dice que... Creo que era específicamente era un tema que el Estado estaba cobrando unos impuestos de más, parece. Entonces él dice, no, yo no creo en esto, así que no voy a obedecer. Y es encarcelado y él escribe ese libro. Pero no sé en qué... Yo lo más probable que haya sido un intelectual. Pero estamos hablando de 1800. David Thoreau es como del 1850, por ahí. Ya, entonces, si es que no, antes. Entonces, él habla un poco del tema de el irse a recuperar lo que las comunidades antes vivían más en relación con la naturaleza. Tenemos también a Kaczynski, a Una Bomber, con su manifiesto La sociedad industrial y su futuro. Otro autor que también podemos recomendar es John Cersan, que habla bastante sobre varios textos sobre anticivilizatorio, más tendiendo a lo primitivo, en el cual Es muy actual John Cersan, ya es un filósofo actual, está vivo, y él ha escrito El futuro primitivista y otro ensayo del 94. Su último texto es de El crepúsculo de las máquinas en el 2008. Entonces él es antropólogo, tan filósofo, y ha escrito diferentes textos en torno a lo que es la crítica a la civilización, a la maquinaria, y también recuperar esto a lo primitivo, nuestra organización, cómo estaba antes de la inserción del sistema tecnológico, industrial, colonial, monetario. Entonces, todas estas corrientes más, tal vez podríamos decirlas más europeizantes, más occidentales, ideológicamente políticas, van tampoco la idea es casarse con una tendencia ideológica o política, pero sí tal vez rescatar algunas críticas que hacen, lo que propician, propuestas. Pero yo creo que tenemos que ir como mirarnos más a lo nuestro, ¿no? A lo propio de nuestra cultura, de nuestro territorio, de nuestro sector. Así, tú, Javi, tal vez podrías tal vez hablar un poco más de lo más cercano a la región, acá que igual es como linkearlo. Sí, po. De hecho, el ejemplo más cercano dentro de lo que es la región, podemos partir con los tehuelches. Los tehuelches surgieron aquí hace más de 9.000 años, Ah, hasta bastante. mucho antes, hasta la llegada de los españoles. Es un pueblo originario, principal, o sea, indígena, perdón, que vivía en la Patagonia de América del Sur, tanto por el lado chileno como por el lado argentino. Hasta Magallanes. No, hasta un poquito antes de Magallanes, como hasta el Campos de Hielo Sur. Ah, ya, perfecto. Ya, esa era una zona de Tehuelches. Bueno, más en Chile hasta Campos de Hielo Sur, en Argentina como es Pampa, llegaban hasta mucho más al sur. Ya, perfecto. Bueno, este pueblo indígena, se poseía un modo de vida cazador-recolector. Ya eran nómades. Eran nómades y su movilidad principalmente se basaba en desplazarse según los guanacos. Ya, O sea, que eran cazadores. hacia donde los guanacos se iban movilizando, ellos se trasladaban detrás de ellos. Y por lo general era un desplazamiento de oeste a este y de este a oeste. O sea, si tú lo ves en el mapa, como de manera horizontal. Ya, perfecto. Como pasando de Chile a Argentina, Argentina a Chile, constantemente. Claro, y como que la idea era como ir evitándolo, o sea, más que ir evitando, por ejemplo, si les tocaba un invierno, se quedaban como en las zonas bajas, en las costas, la orilla de los lagos, y durante el verano ascendían allá a las macetas como Claro. altas, hacia las montañas y cosas así. Es que al final si seguían a los guanacos iban eligiendo los mejores climas. Entonces me imagino que por eso era ese movimiento. Exacto. De hecho, un dato, ellos también poblaron una parte del cerro Chaltén, no sé si lo ubicas. Es el cerro conocido como Fitzroy. Ya. Es bastante importante, tengo entendido, dentro de lo que son esta civilización, o sea, pueblo. Hoy en día mucha gente trata de escalarlo y cosas así. Como que es súper conocido en el ámbito como del alpinismo. Y siendo que los tehuelches Y tuvieron asentamiento. a Batapela. Claro. Siendo Entonces, guanaco. sí, siguiendo los guanacos. Se encontraron hallazgos de que los chicos lo habitaban. Entonces igual me sorprendí al encontrar ese dato. Claro, igual es como hay bastantes puntos como con osamenta, con vestigios de tehuelche en la ribera del río Ibañez, Sí, tengo entendido, de acá de la región. de hecho, bueno, se encuentran, hay un paredón de las manos en Cerro Castillo. Claro. Y claro, para el lado de Argentina hay un paredón de manos que tiene como más data de antigüedad, que creo que es 10.000 años. Y ese sí queda en Santa Cruz, si no me equivoco. Que es la famosa cueva de las manos, La ¿o no? famosa cueva, exactamente, la famosa cueva de las manos. Y bueno, después cuando llegaron los españoles, Los chicos con la llegada del caballo, empezó su movilidad mucho mayor y empezaron más allá de moverse horizontalmente en el mapa, sino que también pudieron ir de norte a sur y de sur a norte. Ya, porque adoptaron el caballo como Como medio de transporte. medio de transporte. Bueno, y ellos hacían trueque, de hecho los invitaban, tuvieron bastante influencia mapuche, lo cual los invitaban a dos ferias importantes que se hacían como dentro de lo que es la región. Y ahí intercambiaban sus productos como lo que era ganadero y también algunas vestimentas como los ponchos. De hecho, se llamaba la Feria de los Ponchos. ¿Y eso dónde era? Era en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Ya, entonces ahí realizaban como más que nada el trueque como forma de, pues Como yo creo que para tener su cosas, comercio, su claro, economía. pero como también solventar algunos bienes que en verdad no podían tener, me imagino, porque para qué, no era para acumular capital. No, simplemente era trueque. Se intercambiaban los productos que ellos, por razones de clima, de la región, era difícil tener acceso. Ya, perfecto. Pero en general, como que se sabe poco de la cultura tehuelche antes de que llegara este caballo. Y después, bueno, con la llegada de este caballo, trabajaron ya lo que era, no sé, la carne de guanaco, la carne de ñandú. Y después ya se fueron en la onda huemul, venado, puma, jaguar, porque también empezaron a obtener otro tipo de herramientas. Claro, igual es como que ya al tener contacto con el caballo tuvieron contacto con los españoles. Entonces como que ya se occidentalizaron en cierto sentido algunas cosas. Exacto, ya Se no. dieron cuenta que si ellos llevan con una piel de puma le daban más cosas que una piel de guanaco. Entonces yo creo que ahí empieza como a cambiar un poco su comportamiento en torno a sus prácticas como pueblo nómade. Claro, y después de un par de años y todo, ya recién aprendieron a cultivar la tierra. No, no, no No son existen como agrícolas, no, no eran vestigios de agrícolas. que. Pero claro, con esto mismo, con los trueques, empezaron recién a cultivar la papa. Eso es como por el lado como del territorio continental. Claro, y qué es lo que abarca un poco Coyhaique, ¿no? Exacto. Coyhaique, Ibañez, todo lo de que el alrededor de Chelenco, del general Carrera, el lago, todo ese sector era como conocido como sector Tehuelche. Claro, y de hecho ellos también se organizaban en familias. Se organizaban en familias y existía algo que le llamaban el trueque de las mujeres. Como decías tú, si bien no conocían lo que era la propiedad privada, ni la llevaban a cabo como individualmente, sí existía una propiedad como colectiva en cuanto a lo que era la mujer. No sé si la llamaban como un objeto o una cosa, pero sí hacían trueque, al punto de que si no le aceptaban el trueque, también las robaban. Ya. Igual eso es complejo porque como ahí tiene un poco hace lógica esto de que el patriarcado es mucho más antiguo que que Que el el capitalismo. capitalismo, porque hay Exacto. prácticas masculinas que son muy antiguas. Sí, bueno, eso principalmente con los tehuelches. Por otro lado, tenemos a los chonos, que también Ya. son un grupo de indígenas nómadas también, que habitaron las islas y los canales entre el sur del archipiélago de Chiloé y la península de Taitao. Ya, entonces aquí tenemos ya por el sector de la costa de la región, Exacto. tenemos este otro pueblo indígena que son los chonos. De hecho, también le llamaban el archipiélago de los chonos. Todo esto. Sí, todo este sector. Y ellos principalmente se desarrollaron, su principal como actividad era la caza del lobo marino, la pesca, Ya. principalmente lo hacían los hombres, y las mujeres recolectaban algas, marisco y también criaban perros. Ya, pero eso será tal vez después. ¿En qué época estamos hablando ahí de...? Aquí estamos hablando en el siglo XVIII, Ya. hasta ya lo más reciente. Ok. Y los perros, lo más chistoso, o lo que yo lo encontré chistoso, es que los criaban porque con su pelo hacían paños. Era como la oveja del momento. Ya. Y tejían paños. Bueno, me imagino que los perros pueden estar tranquilamente arriba de una canoa. Sí. Como son más cercanos que una abeja. Claro, esa era principalmente como su actividad como alimenticia, por así decirlo. Pero fueron grandes constructores. ¿Ya? Ellos construían sus canoas. Todo lo que eran las canoas, el hecho de sacar el árbol, trabajar la madera y construir la canoa. Y fueron una de las primeras civilizaciones, no, pueblos, que desarrollaron el uso del ancla para pescar. Ya. Igual un buen dato. Como que, bueno, es que ellos pasaban casi todo el día en toda su vida arriba de las canoas entre o cuevas, entonces como Sí, tampoco. de hecho, como eran nómades, era o estaba ahí en la canoa o eran como pequeñas cuevas alrededor de del mismo canal. O sea, Claro. como que iban de isla en isla. Sí, y los que han tenido la ventaja de conocer también los canales de acá de la región. Uno puede entender que también no es tan, la marea no es tan fuerte en comparación al mar abierto o el que está cerca de Chiloé, el Golfo. Ay, se me olvidó el nombre. El Ah, el Corcovado. Corcovado. Claro. Sino que es mucho más tranquilo, más bajo, tienes tierra mucho más cerca, la isla. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, ellos se trasladaban y se movían y estaban constantemente en ese como esos canales calmos que Claro, igual ellos llegaron o se intuye que llegaron hasta el Golfo de Penas, que eso ya es como llegando a la región de Magallanes. claro. Y más adelante, dentro de su nomadismo, lograron practicar el cultivo de papas. También. Sí, y todo esto con contacto con los asentamientos que estaban en Chiloé. Claro, los huilliche. Exacto. Pero principalmente ellos tenían como una fábrica de lanzas, mazas y todo el tema como para cazar lobos marinos. Imagínate, para cazar un lobo marino tenés que tener una Claro. buena herramienta. Aparte me imagino que igual eran buceadores. Bueno, las mujeres que marisqueaban, Sí, hacían buenos estas nadadores. redes, tejían para sacar los mariscos. No, eran súper capos. Sí, pues igual ahí podemos observar como la práctica del trabajo, como no como algo asalariado, sino como práctica de sobrevivencia, de satisfacer necesidades como la alimentación, ¿cómo se llama? El vestir, y no el sacar un provecho a tu como económico. Exacto. Bueno, y bueno, dentro de lo que era el vestir era puras pieles. Claro. Y la grasa de los mismos animales que cazaban. Exacto. Y no olvides los chalecos de pelo de perro. Y los chalecos de pelo de perrito. De perrito. Bueno, y después de los chonos, para el otro lado, más hacia el sur, encontramos a los Cahuéscar. ¿Ya? Cahuéscar también son un grupo indígena de la zona austral y también son nómades. Pero estos recorrían los canales desde la Patagonia Occidental, entre el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes. Ya, ellos son como canoeros del sector sur. Sur, sur. Totalmente. Qué Sí, y frío. también dicen, sin estar la teoría, de que llegaban hasta la Tierra del Fuego. Como que dan toda la vuelta. Pues. Hasta la parte sur del estrecho de Magallanes. Me imagino que igual era persiguiendo los marinos. Incluso comían ballenas, pero cuando éstas varaban, Ya. se acercaban varias familias, como que se daba el dato, oye, llegó una ballena. Y ahí, Y entre varias familias, afiletearla. claro, se comían la ballena. Claro, me imagino porque las ballenas, para cazar una ballena, tienen que adentrarte al mar. Claro, es que no es que las cazaban, era cuando varaban. Claro, la voy a aprovecharla. Claro. Y igual de los Cahuéscar existen dos hipótesis sobre su llegada como a poblar ese lugar. Una de las hipótesis es que venían del norte, siguiendo la misma ruta de los canales Chilote de los Chonos, ¿Ya? y atravesaron hacia el sur y cruzaron el Istmo de Ofki. Ofqui. Sí, esa es una hipótesis. O sea, venían del norte, llegaron hasta el sur y ahí les gustó y se quedaron. Y ya siguieron ahí. Perdón. Y la otra es que procedían del sur a través de un proceso de colonización y transformación de las poblaciones cazadoras terrestres y ahí de repente se metieron al agua. cacharon que la mano está en el agua. Claro, y del estrecho de Magallanes hacia el Golfo de Penas. O sea, están las dos teorías, no se sabe cuál es la real. Claro. La cosa es que igual quedan todavía algunos cahuéscar, como familiares directos de indígenas cahuéscar que nunca hablaron el español, el castellano. Claro. Pero son pocos, sí. Lo que encontré de los cahuéscar, a diferencia de los otros dos grupos, o más que a diferencia, sino que no se mencionaba en ninguna parte, es que estos chicos necesitaban el fuego para calentarse. Entonces, por ejemplo, los otros seguían el guanaco, los otros seguían los lobos marinos, estos seguían el fuego. Y hay dos puntos donde existe la pirita de hierro, que es el mineral con el que lograban hacer esta chispita. Entonces, ya. Iban de punto en punto. Como que no se separan de esos puntos. Buscando el hierro para y hacer fuego. Claro, en un lugar muy frío y lluvioso. Mira, estaba bueno, no tenía idea de eso. Así que, entonces, al fin, ahí vamos entendiendo que los traslados, los movimientos son por la alimentación y por la necesidad de sobrevivencia. Sobrevivencia y de estar bien vestidos, calentitos. Y yo creo que hay muchas prácticas, por ejemplo, de los recolectores principalmente, que en esta región igual se observa bastante. Yo creo que hay mucha gente que todavía en las fechas cuando hay que cosechar, salen a cosechar. Sí, de hecho, los tehuelches, que eran los que habitaron esta zona, cuando iban a estas ferias que los invitaban los mapuches hacia Buenos Aires, ellos llevaban zarzamora, calafate, semillas de pehuen, yao yao, brotes y cogollos de coligüe y frutillas. Y además de eso llevaban manzana. Mira, igual es como aquí se da harto la manzana de acá. La manzana verde, que es muy rica. Muy rica, es como más ácida. Está la frutilla silvestre, que acá hemos caminado por bosques donde todo el suelo es de frutilla. Es frutilla enredadera. Sí, nos hemos ido por pena de seguir pisándolas. Sí. Bueno, aquí el calafate, ahí los compañeros de Puerto Cine no pueden contar más, como que se da por todos lados y es un producto súper apetecido. Y también tenemos la murta, esta, que no es originaria acá, pero la rosa mosqueta, pero hoy en día ya está plagado todo, casi todo Coyhaique. Y cuando era el mes pasado, que era ya la cosecha, uno veía cómo estaba mucha gente, uno encontraba en el camino recolectando. Y no siempre la gente lo hace para vender, sino también para consumir. Claro, es que así te aseguras que en el invierno vas a tener. Exacto, yo creo que eso es la cosa. Uno todo lo piensa, ponte a trabajar y lo vendí, no sé qué. Y es como, no, yo también puedo comer cosas dulces. Me gustan las cosas dulces. Entonces, ¿por qué no recolecto y lo preparo, cachai? O que no cunde, pero ¿cómo que no va a cundir si va a ser un frasco? Ya es un frasco que he hecho con mis propias, recolectado, preparado por mis propias manos. O bueno, nuestra experiencia igual, pensando en los nuestros, o sea, recolectemos harto y le regalamos a los amigos, le compartimos a varias personas que queremos. Entonces, exacto, yo creo que igual la idea es, del mensaje, es como volver a esa parte de lo primitivo. A lo comunitario. Exacto, así como en pos de todos y claro, todas. Que el capital no como nuble y que sea todo por vender, por dinero, etcétera, o tener algo yo a cambio. Claro, sino, o sea, entregar por hacer comunidad también. Y por amor, o sea, porque te nace hacerlo. Claro. Como por querer, porque el otro esté bien, porque la otra esté bien, y por, oye, el invierno es tan crudo aquí que si vamos a recolectar entre todos leña para una familia que no tiene, entonces démosle, po. Exacto. Sí, pues eso es como que es el entorno de la reflexión que nosotros queríamos aportar como miembros de Radio La Tue, con un poco de enfocarnos en lo primitivo, en esta visión pre-capitalista, pre-neoliberal, pre-colonial hasta, y rescatar ciertos fragmentos, ciertas cosas que pueden llevarnos a una mejor vida, mejor humanidad, mejor práctica dentro de este mundo que hoy en día está tan enfermo. Sí, pero yo Tengo una leve esperanza, pequeñita. Sí, hay que empezar a crear nuevas sociedades, nuevas comunidades. Es que no podemos vivir en base al odio. Ya pasamos nuestra juventud odiándolo todo, ahora. Hay que construir. Sí, hay que construir. Y la construcción no es en base al odio. No, jamás. Tiene que ser en base a amorcito. Sí, pero en base a eso igual vamos a escuchar ahora dos temas odiosos. Es bueno ver de vez en Es que cuando odiar. no podemos olvidar nuestra esencia. Exacto. Bueno, aprovechamos también de agradecer esta oportunidad, este espacio, recordarle que los miércoles a las 7 de la tarde se va a morir uno de los programas que en los que participo para que nos escuchen en la radio, Misma la Tué. Y Casiopeya, que aquí tengo la fortuna de hacer el programa aquí con la Javi, de música hardcore, punk, crust y diferentes tipos de bandas gritonas, todos los jueves a las 8. Así que lo invitamos para que nos escuchen, también nos pueden escuchar en Spotify, Casiopeya. Estamos en Instagram, así que para ahí seguir, tenemos alguna entrevista que todavía no sale en vivo. Pero en general agradecemos esta oportunidad y vamos a dejarlos con dos temas para escuchar y ya después vuelve otros compañeros de Radio La Tuve con el siguiente bloque. Uno es de Niño de Bacle. Sí, de Niño de Bacle vamos a escuchar. Decidí no suicidarme. Sí, decidí no suicidarme, no lo encontraba. Decidí no suicidarme de Niño de Bacle y de Bestiario de los amigos colombianos, Carnada. Qué buen Así que tema. escuchamos esos dos temas y ya después los dejamos con los otros compañeros de Radio La Tue. Saludos. Chau, Chau, chau. chau. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Enfrentar a nuestro enemigo con un arma, si te pisa un explosivo, busca una.